Movimiento Córdoba se mueve. Entrevista a Carlos Vasco Orsa Ocoa. Hablamos de descolonizar, de sensibilizar a la burguesía, pero es necesario reeducar a toda una población en general. ¿Cómo comenzar a darle forma a una estructura educativa en la que confluya todo este marco cultural integral? La creación de este poder popular, que de este empoderamiento del pueblo, es también tiene que ver también con la construcción democrática, con la construcción participativa del pueblo y con la construcción de valores que impulsan esa convivencia democrática y esa convivencia participativa, y que son valores que son distintos a los valores que nos impulsa el capitalismo, que son los valores, el capitalismo nos impulsa los valores del individualismo, del consumismo, del exitismo. Yo creo que la perspectiva que se plantea históricamente hoy es una perspectiva en un sentido distinto, en un sentido social, en un sentido de apertura a una relación mucho más rica y mucho más estrecha entre los seres humanos y con la naturaleza.